Para la práctica 4 había que analizar las estadísticas que WordPress propone. Para ello, la primera conclusión a la que se llega es que el número de visitas aumenta según el número de posts que se publican cada día, siendo un total de 1.337 visitas, con picos más altos en los meses en los que se publicaba un mayor número. También hay que tener en cuenta que, según en español, la mayor parte de las personas que la visitan son de habla hispana, con un total de 1.230 procedentes de España, pero también de otros países como Colombia o México. Al analizar los enlaces que se encuentran en el blog, llevan sobre todo a las redes sociales, como por ejemplo Twitter, Facebook o Instagram. Y si ha llegado a él a través de mi otro blog de blogger o de otras redes sociales también como Twitter o Facebook. Y hay que tener en cuenta que como uno de los grandes mayores motores de búsqueda no ha sido Google, no hay términos de referencia a través de los cuales se ha buscado. Solamente destaca el nombre del blog, que es Pulse Victory.